Realmente no siento que haya cambiado algo en las viandas. Siguen siendo pocas o a veces en mal estado. Y las autoridades no tienen en cuenta que muchos chicos dependen de esas viandas, ya que en su casa no tienen cosas para comer. Bueno, mi familia personalmente no se vio afectada, pero sé que muchos padres no permitieron que sus hijos vayan a la toma debido a que trabajan para el gobierno y podían llegar a salir afectados. Yo creo que la toma es una medida de fuerza extrema, a la cual ninguna escuela debería someterse realmente. Pero como dije, es una medida extrema y lo hacemos porque estamos cansados de que no escuchen nuestros reclamos, nuestros pedidos. Y estamos cansados de que tengan que pasar cosas como que fallezca una alumna por desnutrición o tengamos que ir a limpiar pisos a un hotel por las pasantías, perdiendo horas de clase y aprendizaje. Si escucharlas es ignorarlas por completo, sí. Pero por suerte la toma hizo que muchos medios se dieran cuenta de nuestro problema y pudimos al menos visibilizar nuestra lucha un poco más con la sociedad y que la gente que crea que tomábamos la escuela por diversión entienda que lo hacemos porque no nos queda otra opción. Yo realmente nunca tuve un cargo en el centro de estudiantes, aunque siempre estuve activa en distintas comisiones y durante la toma fui referente de seguridad. O sea, básicamente yo organizaba los horarios y los puestos de seguridad, como las puertas, escaleras, ya que no estaba toda la escuela habilitada, y las salidas de emergencia. Sí, obvio, se hicieron varias marchas y manifestaciones antes de la toma. Tuvimos que hacer muchos reclamos, pero al no ser escuchados, llegamos al extremo de tomar las escuelas, y ni siquiera con eso nos prestaron atención. Bueno, una de las medidas que se están tomando ahora es reunir los centros de estudiantes, o incluso se están creando nuevos centros en escuelas que antes no tenían, y gracias a la toma y a la visibilización pudieron hacerlo. Y bueno, eso nos hace mucho más fuertes en nuestra lucha.